sé más que vosotros. He leído más que vosotros. Pienso más que vosotros. Y sé más que vosotros. Y soy como Dios. Y Dios es como yo. Soy tan grande como Dios. Él es del mismo tamaño que yo. No está por encima de mí, ni yo estoy por debajo de él. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones, y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Hoy vamos a adentrarnos en nuestro cerebro primate para indagar sobre ese fantasioso cerebro, el nuestro, moldeado durante la evolución y dotado de una increíble capacidad de ponerle rostro al mundo, de leerlo, interpretarlo e ir más allá de lo aparente, más allá de lo aparente, más allá de lo aparente, más allá de lo aparente, más allá de lo aparente. El tremendo apego del ser humano a supersticiones, a adherirse a ideas mágicas extrañas, a abrazar religiones y someterse a dioses imaginarios, quizás pueda explicarse si nos adentramos en ese cerebro primate y en una de sus principales características: haberse convertido durante nuestra historia evolutiva en una maquinaria especialmente preparada para leer la mente del otro, para interactuar, interpretar a los otros. Esta maquinaria tan poderosa puede que haya sido la ventana a través de la que hemos mirado más allá de lo aparente, que hemos pensado el mundo y lo hemos explicado, que hemos desarrollado la ciencia y la filosofía. Pero quizás sea también la maquinaria que ha abierto túneles que nos es ahora difícil cerrar. La superstición, el alma, la idea de Dios, el oscurantismo religioso, quizás sean otras de las consecuencias de esa herencia evolutiva de nuestro cerebro, del mate cerebro, del mate cerebro, del mate cerebro, del mate cerebro. Decimotercera temporada de La Linterna de Diógenes. 360 y pico programas después, continuamos encendiendo la hoguera y corriendo alocados con el farol encendido en pleno día. Es lo que tiene darle un micrófono a un mono, que puede hacer con él muchas cosas, algunas hasta insospechadas. Soy el profesor Arcadio y aquí comienza La Linterna de Diógenes. Buscar la verdad hoy nos obliga a una deconstrucción teórica sistemática, ¿vale? Y el rigor está en la inflexibilidad con la que se deconstruye y el campo infinito de esa deconstrucción. ¿Y cómo se incardina ahí el pensamiento? ¿El pensamiento? El pensamiento se incardina y se sale, colega. Tócame los cojones. ¿Y la conciencia qué? ¿De quién está hablando ahora de conciencia? Joder, el tío este. Pasa de conciencia, ¿no, Claudio? Esta mañana he pregonado eso de que Dios es uno y trino. Yo creo que no se ha enterado nadie lo que quería decir. Es que para eso está la fe, padre. Me parece a mí que tenéis un cuajo. A mí Hegel me pone. ¿Qué te pone Hegel? Me pone cachonda top. ¿Por qué es tan difícil, incluso en plena era científica, librarse totalmente de ciertas creencias, de ciertas ideas, supersticiones, alma inmortal, Dios? Juan Carlos Olite, profesor de filosofía, se hace estas unas preguntas en su libro Las ilusiones metafísicas de un cerebro primate. Y nos dice que la respuesta la podemos encontrar en el origen evolutivo de nuestra mente y que a través de las últimas aportaciones de la psicología cognitiva y la antropología evolutiva podemos encontrar las claves que nos ayuden a entender la permanencia y persistencia de estas creencias. Juan Carlos, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias. Encantado de estar en tu programa. El título completo del libro es Las ilusiones metafísicas de un cerebro primate, implicaciones antropológico-filosóficas de la teoría de la mente. En cuanto leí el título, intuí rápidamente que nos íbamos a entender y que iba a disfrutar sobremanera de la conversación. De hecho, en pocos segundos empecé a pensar en las premisas que seguiría el libro, en los marcos disciplinares en los que te habrías basado, a anticipar cómo los habrías conectado unos con otros. Empecé a atribuirte posicionamientos, lecturas, cursos de pensamiento, conclusiones. Es decir, empecé a simular un diálogo contigo antes incluso de encontrar la forma de contactarte. Y al reflexionar sobre esto, pues me he dado cuenta que creo que encaja bastante con lo que vamos a hablar hoy. Permíteme empezar de forma un poco metódica, aclarando y definiendo términos. ¿Qué es la teoría de la mente? Bien, lo primero habría que decir que la terminología es un poco polémica. A nadie le gusta la expresión teoría de la mente y, sin embargo, todo el mundo la utiliza. La teoría de la mente sería la capacidad de atribuir a otro sujeto, a otra entidad, creencias, intenciones, representaciones de la realidad. El problema de la expresión del término teoría de la mente es esa primera palabra, teoría, porque da la impresión de que quien atribuye esas intenciones hace una teorización, hace una reflexión, y normalmente no es así, lo hacemos de forma intuitiva. Miramos un rostro e inmediatamente intuimos que está enfadado, que está contento, que nos quiere traicionar, que nos oculta algo, y eso no lo hacemos haciendo una teorización, una reflexión. Por eso muchos autores, Dennett, Baron Cohen, etcétera, etcétera, hablan, por ejemplo, de lectura de la mente a secas, o psicología intuitiva, o mentalización, la capacidad de ser psicólogos naturales. Efectivamente. Entonces, pero es curioso cómo el término ya no nos lo podemos quitar de encima. Procede de una serie de experimentos que se hicieron hace ya 30 años, varios antropólogos, primatólogos, y quedó como esa expresión, teoría de la mente. En cualquier caso es eso, esa capacidad de atribuir a otro una representación de la realidad, una creencia, una idea, que puede coincidir o no con la nuestra. Y el hecho de pensar que no coincida ya es una superación. Ahora, a mí lo que me interesa de todo esto, desde el punto de vista filosófico, es que creo que la teoría de la mente, la adquisición de la teoría de la mente, es la clave de muchas cosas que tienen que ver con la forma en que el ser humano se instala en el mundo. Ve el mundo, se ve a sí mismo y ve toda la realidad que le rodea. ¿Por qué? Pues porque en el momento en que uno es capaz de pensar en la mente de otro, incluso como algo que tiene una representación distinta, es como si se hubiese liberado de la experiencia sensible inmediata, de lo que está viendo. Es lo que yo llamo en el libro el pensar desde lejos. Es dejar de estar viendo las cosas tal como aparecen y de alguna forma intuir algo que está detrás de ellas, un dentro. El dentro del otro sujeto, el lado oculto de las cosas, el dentro de uno mismo. A mí me interesa ese aspecto, además del puramente psicológico, en el desarrollo del niño, o la famosa pregunta de si los chimpancés tienen teoría de la mente o no, que nadie se aclara todavía, hay muchas discusiones, pero creo que encierra, y esa es la aportación del libro, que la adquisición humana de la teoría de la mente encierra muchísimas respuestas a muchísimos interrogantes. hablando precisamente de ese mundo sensorial, ¿no? De cuerpos, ¿no? De cuerpos animales preparados precisamente para filtrar información sensorial, ¿no? De, uh-huh. de un mundo físico. Y precisamente lo que nos estás comentando es que esta capacidad de atribuir intenciones, de leer mentes, de buscar precisamente intenciones más allá de nosotros mismos, digamos que expande estas capacidades y lo que haces un poco en el libro es analizar un poco las consecuencias, un poco sería por ahí, ¿no? Uh-huh. Es que tiene como dos perdona que te haya interrumpido, tiene como dos caras. Hay una cara grandiosa, porque se nos abre todo un mundo pues de interacción de mentes, de sujetos que piensan en otros sujetos. Ahí aparece todo el mundo de la ficción, si quieres luego lo comentamos, la capacidad de disfrutar de historias, etcétera. Pero por otra parte nos puede llevar a muchísimos errores, y eso son las ilusiones metafísicas. Este es uno de los grandes hitos de la evolución humana, trascender nuestro propio cuerpo e intentar ver a través de los ojos de otro. Entender que tenemos otra mente enfrente, con sus deseos, intereses, ideas. La capacidad de atribuir intenciones, anticipar conductas, formular hipótesis sobre las reacciones a nuestro comportamiento, desarrollar estrategias para influir, convencer, buscar apoyo, cooperación, impresionar, manipular, engañar, asociarse. Son lo más característico del ser humano. El desarrollo de estas capacidades ha sido central en nuestra historia evolutiva. Desde transmitir cómo elaborar una herramienta de piedra hasta desarrollar una estrategia en una campaña política. Desde cooperar para cazar y sobrevivir en un medio hostil hasta organizar una huelga. El cerebro humano ha evolucionado como una maquinaria especialmente eficaz y especializada en buscar y leer intenciones, deseos, emociones y reaccionar en consecuencia. Esta sería una capacidad moldeada por la evolución. Bueno, vamos, nadie negaría la existencia de esta capacidad a través de la evolución, aunque quizás deberíamos adentrarnos en la importancia en su importancia evolutiva. Cada vez que he conversado con un paleoantropólogo en el programa sobre la evolución humana, de una forma u otra, con una palabra o con otra, me han sugerido la misma idea. La sociabilidad es la marca de nuestra estirpe. ¿Qué importancia ha tenido en nuestra historia evolutiva la interacción social compleja? Yo creo que en los últimos 30, 40 años toda la antropología evolucionista se está acercando a esa respuesta. Lo hace desde diferentes formas, desde diferentes hipótesis. La hipótesis general lo que denominó Nicholas Humphrey, la hipótesis social de la inteligencia. Es decir, lo que nos hace dar el salto final a la humanidad, de digamos, auténtica, última, de lo que entendemos por el Homo sapiens, no es tanto la manipulación, por ejemplo, de utensilios, que se pudo producir durante muchísimos cientos de miles de años, o otros factores. Lo que nos da ese salto final es la ampliación del grupo humano. Robin Dunbar ha trabajado mucho con eso, con el famoso número Dunbar. Frente a un colectivo, una agrupación de chimpancés que suelen rondar los 25, 30, 35, hay un proceso en la evolución en la que el grupo humano... 250, creo que era. 150 es el número de Dunbar. Pero bueno, es un salto en el cual al final hay que lidiar muchísimos problemas. O sea, el grupo nómada... tenemos que pensar cómo nos hemos hecho como somos pensando en un grupo nómada, pues de 80, 100, 120, 150 individuos sobreviviendo. Y todos los entresijos, todas las dificultades, todo el laberinto de relaciones que supone eso. Ahí es donde hay un salto. Dunbar hace una conexión muy curiosa cuando explica el lenguaje humano diciendo, bueno, el lenguaje humano... es la sustitución del despiojamiento de los chimpancés. Con el despiojamiento los chimpancés están estableciendo alianzas, amigos, enemigos, favores, para luego pues resolver sus conflictos diarios, y nosotros ya empezamos a usar el lenguaje para establecer esas alianzas, esos engaños, esas seducciones que suponen, bueno, lo que es la vida social. Hay varias hipótesis ahí, pues hay unos que dicen que es pues un mundo maquiavélico, el de otros como Tomasello, quizás en un sentido más benigno, dice no, es que es la necesidad de cooperación. Miller habla de no, es la capacidad seductora. En el fondo es lo mismo. En el fondo es vida social, vida hipersocial, dificultades que hay que resolver, y sin teoría de la mente, sin esa capacidad, desarrollando esa capacidad de intuir qué está diciendo el otro, qué está pensando el otro, qué quiere con esto, bueno, no podría darse. Estamos hablando de las exigencias de una vida social compleja y el manejo de grandes dosis de información personal, que son estratégicas respecto a la supervivencia de la comunidad y que a lo largo del tiempo han configurado la mente tal y como la conocemos. En este sentido, un pequeño salto, por ejemplo, a las neurociencias y a la propia antropología evolutiva. Se ha descubierto que las propias áreas relacionadas con el lenguaje están muy intrincadas con las áreas motoras, sobre todo las que tienen que ver con el propio movimiento de la mano. Las propias neuronas espejo, con la activación simulada de áreas motoras al observar el movimiento ajeno, que además a su vez se relacionaría con el aprendizaje social del movimiento del otro, que activa nuestras propias áreas motoras solo con verlo. Es decir, es muy probable que el propio desarrollo evolutivo de nuestro cerebro en las etapas de elaboración de las primeras herramientas, es decir, hace más de 2 millones de años, las áreas que permitían ese movimiento de la mano para la elaboración de las primeras herramientas tuvieran relación ya con una interacción social, con una comunicación gestual y su comprensión. Es decir, que en un largo recorrido, desde Homo habilis por lo menos, esa habilidad motora estaría ligada a la transmisión de información y sobre todo, y ahí entran las neuronas espejo de nuevo, la capacidad de interpretar y aprender lo que el otro estaba haciendo. Efectivamente. Vamos, que la teoría de la mente, esa capacidad de leer la mente de otros, quizás no apareció de repente, sino que se fue construyendo en un largo recorrido, respondiendo a las propias necesidades adaptativas. Efectivamente. Es muy curioso, Ramachandran, por ejemplo, gran neurólogo, establece esa conexión con las neuronas espejo, aunque es todo, claro, no deja de ser una hipótesis, porque es muy difícil cómo cristalizar eso de una forma empírica. Pero hay que pensar, por ejemplo, y esto lo plantea mucho pues Tomasello o Wilson, ¿qué necesidad teníamos del lenguaje? Si uno observa pues otros primates de todo tipo, o si uno observa otro tipo de animales, mamíferos, grupos que se comunican, que establecen comportamientos colectivos, etcétera, etcétera, llegan a ser muy competentes en la lucha por la supervivencia sin tener ese lenguaje o tener conciencia o tener comprensión, como diría Dennett, ¿no? Competencia sin comprensión. A nuestro alrededor en la naturaleza vemos cantidad de competencia, capacidades increíbles, sin que los individuos sepan exactamente lo que están haciendo o puedan ser conscientes de lo que están haciendo. Entonces, ¿qué necesidad había del lenguaje? Y entonces, claro, es cuando aparece esa respuesta. Solo en una sociedad muy compleja, en la que hay que manejar mucha información y en la que hay que crear todo tipo de conversaciones, de líneas. En la que hay que ser flexible, ¿no? Claro. Flexible y adaptarse a diferentes circunstancias. Claro, el lenguaje no tendría sentido sin toda esa capacidad de engaño, seducción, alianza, acercamiento, rechazo, cooperación, seducción. No tendría sentido. Y de ahí, bueno, pues que van encajando todas las piezas, y la hipótesis social de la inteligencia luego tiene pues ese lado neurológico, que es la aparición y desarrollo de las neuronas espejo, etcétera, etcétera. Y curiosamente, cuando observamos seres humanos que por algún tipo de pequeño problema o gran problema no desarrollan exactamente estas capacidades cognitivas de la misma forma óptima que el resto, pues tienen todas, encontramos un montón de dificultades en su desarrollo social, en su reflexión profunda sobre determinados aspectos de la realidad o de sí mismos. Encajan un poquito todas las piezas del rompecabezas. Tenemos psicología cognitiva, antropología evolutiva, hemos hablado un poco de neurociencia. Vamos con las ciencias computacionales, la robótica y la inteligencia artificial, aunque suene extraño. Cuando en los años 50 Alan Turing planteó su famoso dilema, su desafío, con las primeras computadoras todavía en pañales, en la edad de piedra de la informática, el desafío era crear una máquina capaz de simular una conversación y a su vez capaz de engañar a su interlocutor, hasta el punto de que éste le confundiese con un humano. Turing no planteó que las computadoras manejasen grandes cantidades de información matemática, de realizar complejas tareas de precisión cirujana, sino el reto era mantener una conversación, quizás lo más difícil de simular. ¿Dio con la clave Turing de lo característico humano? Eso es lo que pienso. Creo que, y no lo he visto tratado así en muchos lugares, ¿no? Porque todo lo que se ha escrito sobre el test de Turing va por otros derroteros, ¿no? Las habitaciones chinas de Shirley, etcétera. Pero me parece muy curioso cómo en este genial pensador, ¿no? Cuando se propone decir, bueno, ¿qué es pensar? Se deja de lado todo tipo de operaciones complicadas y dice pensar de una forma profunda, increíble, auténtica, es comunicarse. Pero además, comunicarse de tal manera que yo puedo confundir al otro, yo puedo engañar, y entonces simular que soy quien no soy. ¡Wow! Me parece una idea genial. Porque en último término, es la prueba máxima, ¿no? Claro, ¿cómo podemos construir un cerebro, informático, una inteligencia artificial de esas características? Pues es muy complicado. Es que es muy complicado. Es que Dennett lo decía, un simple chiste, preguntarle en un chateo, en un diálogo con un programa informático, cuál es el sentido de un chiste, por qué es gracioso, por qué esta metáfora funciona y esta no en determinado. Eso es muy complicado. O sea, la inteligencia artificial tiene realmente, puede hacer grandísimas cosas, claro está, pero tiene un intentar lograr el reto de Turing es un reto enorme, que puede que se lleve a cabo, claro está. La película esta de Ex Machina me parece también genial, no sé si la conoces. Sí. Porque justamente todo el proceso por el cual está pasando la prueba una entidad inteligente artificial es un engaño, es seducción, manipulación y engaño, ¿no? Entonces, creo que la intuición de Turing es fantástica. Lo que no sé cómo él no desarrolló eso en otros artículos, o él tenía una mente hiperactiva e iba pasando de unos temas a otros, y me parece que ahí había un caldo de reflexión en su, un centro de reflexión en su propuesta interesantísimo. ¿Cómo se explica que un niño de apenas año y medio o de 2 años coja un plátano como si fuera un teléfono o un plato vacío y actúe como si estuviera lleno? ¿Es algo aprendido? Es algo fantástico. Una de las cosas más interesantes de todas, lo que me ha llevado a escribir el libro, es cómo hay determinados comportamientos en los niños, pero niños de escasísima edad, que son un filón para la filosofía. Porque sin la teoría de la mente nos resulta un poco extraño cómo explicar, por ejemplo, los compañeros imaginarios o la facilidad con un niño empieza a transformar las cosas, lo que has comentado del famoso artículo de Alan Leslie, ¿no? ¿Cómo es que un niño es capaz de coger un plátano y empezar a jugar con él como si fuera un teléfono sin equivocarse? Él no se está equivocando, él no está haciendo ahí ningún tipo, no se está haciendo ningún lío mental, está jugando a transformar las cosas. Curiosamente, esos compañeros imaginarios, esos juegos de simulación, adquieren sentido cuando a los 4 años da el salto a la adquisición de la teoría de la mente. Y justamente, si no se están produciendo ese tipo de, de, de, experimentos o juegos de los niños, experimentos mentales, interacciones con los adultos, luego vemos que hay una cierta deficiencia en la adquisición de la teoría de la mente. Claro, todo esto, ¿cómo explicarlo evolutivamente? Porque si lo explicamos de un lado, pues yo qué sé, los niños son criaturas divinas y entonces, claro, pues como son, están hechos a imagen y semejanza de Dios, fíjate, tienen mucha imagen. Hay una frase de Nietzsche que me recuerdo y me encanta, que es Nietzsche decía que deberíamos volver a jugar con la seriedad con lo que le hacen los niños. Efectivamente. Esos juegos, entiendo, son muy serios. Esa simulación, esa actuación, entiendo que en buena medida puede ser un entrenamiento, un poner en funcionamiento, calibrar y perfeccionar una maquinaria de la que disponemos de serie y que nos va a ser muy útil a lo largo de la vida, ¿no? Efectivamente, y hay gran parte, antes preguntabas, ¿es aprendido o es innato? Hay gran parte innata en todo ello. Evidentemente luego necesita la interacción con los adultos para que todo eso eche a andar. Pero el adulto no necesita estimular especialmente al niño para que tenga un compañero imaginario o estimular especialmente al niño para que juegue a juegos de simulación. Para que haga juegos de roles, ¿no? Imitaciones, ¿no? De la vida adulta, todas estas cuestiones, ¿no? Que digamos que los hacen todos los niños, de alguna forma u otra. Efectivamente. Decía, hay Gianni Rodari, el gran escritor de cuentos infantiles italiano, decía que en toda casa tenía que haber un baúl. Y en ese baúl los adultos ir echando, pues, cosas, en ropa ya vieja, unos zapatos viejos, y sacarlo de vez en cuando para que jugaran los niños, porque es el juego que, digamos, más divertido para ellos, disfrazarse, hacer que son quienes no son. Entonces todo eso nos tenía que hacer pensar, todo el magma, digamos, social, hiperactivo que hay ahí en esas mentes, y que de alguna manera se están entrenando para lo que es la vida social posterior, frente a tanto juego electrónico, tanto juego cerrado, no hay nada como ese baúl de objetos viejos en que los niños de repente pues empiezan a hacer teatro, pero solos, sin ningún tipo de empujón. A mí me parece sensacional y yo creo que la filosofía no puede dejar de echar un vistazo a todos esos experimentos que se están haciendo en psicología infantil, que son extraordinarios, muy imaginativos, porque es muy difícil hacer un experimento con cierto rigor con los niños, pero ahí hay un campo de acción estupendo. Tenemos a Paul Bloom en la Universidad de Yale, que bueno, no se ha traducido al español, creo, Descartes Baby y otros libros donde expresa recoge sus experimentos, Alison Gopnik, Jesse Bering, hay todo un campo de acción. Estoy ahora hablando de la filosofía norteamericana, psicología norteamericana, con unos experimentos acerca de la mente infantil, de sus creencias, de sus capacidades, que yo creo que son extraordinarios para la reflexión filosófica. Una patología, como es el trastorno del espectro autista, provoca precisamente un déficit o un mal funcionamiento de la teoría de la mente. Es un lugar común, el arquetipo de la persona con autismo, que no nos mira la cara, ¿no? Con quien es difícil entrelazar las miradas. Y en este contacto, aquí nos encontramos con una dificultad tremenda, con un tremendo muro, del que normalmente no somos conscientes ante la ausencia de esta patología, ¿no? Es decir, ahí es cuando nos damos cuenta de esa necesidad de mirarnos a la cara y esa interacción, y vemos cómo este déficit implica, o sea, tienes unas implicaciones tremendas en todo el desarrollo posterior de la propia persona con autismo. Efectivamente, yo creo que es uno de los trastornos más limitadores, trágicos. Claro, a ver, hablar de trastornos del espectro autista, eso precisamente la expresión espectro autista es muy amplio. Hablar así es un poco frívolo, ¿no? Pero bueno, en los casos más acusados, en los casos más intensos, evidentemente es algo realmente terrible, ¿no? Claro, si pensamos en otros trastornos, muchas veces Uta Fritsch, por ejemplo, que es gran experta en el autismo, compara con los niños que tienen síndrome de Down. Claro, el síndrome de Down tiene unas grandes limitaciones, pero socialmente todo el mundo dice, son encantadores, porque son muy emotivos, se puede interactuar con ellos, aun sabiendo pues que su capacidad de profundizar, de razonar, etcétera, pues tiene sus limitaciones. Pero es que, claro, con la persona autista no existe esta comunicación. Existe esa comunicación, lo que pasa es que tenemos que crear unas herramientas artificiales y la persona con autismo tiene que aprender otras herramientas artificiales en lugar de esas innatas, ¿no? Que, como nos decías antes, que de forma intuitiva te llevan a desarrollar toda esta serie de capacidades de interacción social. Es decir, cuando una persona con autismo no nos mira la cara, en buena medida es porque nuestra cara no le da información relevante, interesante. Es decir, nuestra mirada es impenetrable, incluso en ocasiones se puede encontrar que sea inquietante e invasiva, ¿no? Por lo que quizás la mejor opción es huir de ella y centrarse en lo importante. Si quiero que me cojas esta galleta, pues lo que hago es agarrarte el brazo y lo muevo hacia la galleta. En este sentido, por mi propia experiencia de interacción y con personas con autismo, volviendo un poco al tema de los niños, ¿no? Y estos juegos de roles, simulando interacciones sociales, cogiendo objetos y transformándolo en cosas que no son, en esas ficciones, si en cambio observas a personas con el trastorno del espectro autista, al menos en los casos más severos, lo que vemos precisamente es esa ausencia de esos juegos de rol, y lo que termina siendo bastante habitual, no siempre, pero bastante habitual, son los juegos mecánicos repetitivos. El coger una botella y darle vueltas continuamente, coger un tapón y quedarse mirando, o por ejemplo quedarse mirando una lavadora, ¿no? Cómo gira y cómo gira. Es decir, ya llevo un poco a las reflexiones y las consecuencias filosóficas de la teoría de la mente. En lo que estamos hablando es del mundo material físico, ¿no? Esa mente que, digamos, de una intuición, digamos, lógica, ilustrada, nos diría, pues precisamente eso es lo más útil, ¿no? Si te centras en las partes mecánicas del mundo y materiales, ¿no? Esa mente científica, pero lo que nos encontramos precisamente con las personas que padecen autismo, si nos centramos, digamos, en estos casos, ¿no? De movimientos repetitivos, ¿no? Con un objeto y tal. Lo que termina adquiriendo es una habilidad impresionante, el movimiento de una pinza, hacerla girar, pero que no salen de ese marco, ¿no? Que son incapaces de salir de ese marco y extenderlo a otros ámbitos de la vida. Y esto quizás nos lleve a pensar que precisamente esos juegos de roles o esas capacidades de crear cosas que no son, de imaginar cosas que no son y de simular y tratar objetos como cosas que no son, nos permite precisamente esa interacción con el entorno mucho más rica, creativa y potente que esa otra mentalidad mucho más mecanicista. Efectivamente, es que es una gran paradoja, porque podríamos pensar, por un lado, que la mente autista está liberada de errores o ilusiones metafísicas, ¿no? Según un poquito la terminología. Y está concentrada en el cómo de las cosas, o sea, que es una mirada científica. Pero no es así. Lo curioso es que no es así, porque resulta que es tan limitada al aparecer de las cosas que se pierde, por un lado, toda la riqueza, digamos, literaria, ficticia, de pensamiento virtual, de representación de lo que puede ser y no es, etcétera, etcétera, que eso nos enriquece enormemente, y que también lleva a la ciencia, curiosamente. Porque también la mentalidad científica, al final, va más allá de la experiencia inmediata, pero siendo, en último término, rigurosa con los hechos. Por otro lado, el tener esta mente capaz de ir a lejos, la mente del cerebro primate, con una teoría de la mente avanzada, el pensamiento que puede ir más lejos, que puede pensar desde lejos, tiene a su lado toda la ciencia, todo el arte, pero también tiene entonces la posibilidad del error, la superstición y la religión. Es que es una gran paradoja, curiosamente. De todos modos, lo curioso aquí es la limitación social de la mente autista. Y en último término, necesitamos el contacto social en todos los sentidos. Y ahí es donde encuentra esa especie de, como decía Temple Garden, dice, estoy como en otro planeta, me siento entre humanos, me siento como en otro planeta, un antropólogo en Marte, el título del famoso libro de Oliver Sacks. Pero todo es una gran paradoja, curiosamente. La teoría de la mente nos abre un campo enorme de reflexión y de arte, de capacidad artística, de creatividad, de vivir la vida de una forma muchísimo más intensa y profunda y rica, pero también nos abre la grieta del error. ¿Eh? Y de la superstición. Entonces hay que saber caminar entre todos esos elementos, ¿no? Curiosamente, sí. Antes de ahondar en estos ámbitos en los que nos estamos adentrando, volvamos un momento a nuestro recorrido evolutivo. Entiendo que anticipar qué va a suceder, encontrar los mecanismos, entender el funcionamiento de la naturaleza, se me muestra como vital para la supervivencia de nuestros antepasados primates. Predecir dónde recolectar frutos, anticipar los cambios atmosféricos, los movimientos de los animales, los materiales con los que construir herramientas. En definitiva, leer nuestro medio natural se me antoja como una necesidad básica en unos animales tan poco especializados en ecosistemas específicos o tareas muy concretas, el famoso mono desnudo. La lógica me diría que una mente que atienda exclusivamente a la información que nos ofrece el medio, capaz de formular hipótesis, de contrastar evidencias y formular teorías atendiendo exclusivamente a la información verificable con la que contamos, sería lo más práctico. Pero quizás nuestras herramientas mentales de serie más eficientes eran otras, ¿no? Y tuvimos que tirar de ellas y adaptarlas para entender, leer y predecir la naturaleza. Incluso para desarrollar el conocimiento científico, quizás tuvimos que utilizar una maquinaria que parece había evolucionado para otra cosa. Y la adaptamos y expandimos para realizar otras tareas. ¿Puede ser que vaya bien encaminado por aquí? Sí, porque Dennett suele distinguir, ¿no? Es decir, una cosa es la mente skinneriana, ¿no? La del ensayo, error y sacar conclusiones y el estar estableciendo patrones de conducta. Y él dice, otra cosa son los seres humanos que tienen mentes popperianas, haciendo referencia a Karl Popper, ¿no? Entonces, que están conjeturando siempre. O sea, la mente popperiana no necesita muchas veces poner en experiencia las cosas. Antes lo puede pensar, pero para pensar tiene que representarse lo que no existe. Para representar lo que no existe, tiene que estar liberada del contacto directo con las cosas. Entonces, en muchísimos elementos, todo puede conjeturarse en la mente del individuo antes de pasar a la acción. Pero es que en ese conjeturar, luego viene también la posibilidad de establecer conexiones curiosísimas, porque no son conexiones fijas, porque tenemos una mente también metafórica, ¿no? David Bruce, cuando dice, el niño que es capaz de un día entrar corriendo diciendo, soy un tigre, soy un león. Claro, ¿cómo puede decir la mente del niño eso? Está simplemente cogiendo un factor de valentía de lo que representa el león y atribuyéndoselo. Esa mente está muy libre para poder hacer eso. Luego, la ciencia también se nutre de esa capacidad imaginativa y de esa, aparte de, obviamente, la literatura, el arte en general. Entonces, todo eso ha tenido que producirse después de que una mente se ha liberado. No está sujeta al aquí y ahora. Y eso es una mente popperiana. Eso yo creo que es lo que hace producir una explosión, ¿no?, en el avance humano con respecto a todas las especies que le rodean. Eso es lo más peculiar del cerebro primate humano. Y, la catapulta de todo eso es la vida social. Luego, las consecuencias de la vida social que provocan la teoría de la mente avanzada luego dan lugar a una mente mucho más creativa. En el libro pongo el ejemplo del hombre león, ¿no? Cuando se encuentra una estatuilla, pues creo que es en Alemania, ¿no?, que dicen que es como el objeto artístico más, tiene unos 35.000 años, más antiguo. No existen hombres leones. Entonces, en ese momento, cuando encontramos un objeto así, decimos, aquí hay una mente muy curiosa, hay una mente metafórica, capaz de establecer unas relaciones increíbles, y todo eso lo está haciendo al margen de la realidad, a espaldas de la realidad, y luego ya lo crea y lo hace. Creo que ese es el gran impulso del ser humano. ¡Jesucristo, Jesucristo! ¡Tus brazos se abrieron y se cerraron! Los ecos de mi vida no podrían contener una sola verdad sobre ti. ¡Tú mueres la pluma en la ceniza! ¡Tú tocas la hoja con su llama! Transferencia de miedo y autoaversión a un recipiente autoritario. Es catarsis. Absorbe su espanto con su narrativa y gracias a eso es eficaz en proporción a la cantidad de certeza que proyecte. Ciertos antropólogos del lenguaje creen que la religión es un virus del lenguaje que reescribe conexiones cerebrales, que anula el pensamiento crítico. Pues... tienes que congregarte y contarte historias que conculcan todas las leyes del universo solo para llegar al final del día. ¿Qué dice eso sobre tu realidad, Martín? Quiero reunirme con Jesús. Verás, cariño, si mueres luchando contra un ejército de idólatras protectores de los sodomitas, sospecho que el buen Dios te dará una mansión en su reino. Siempre sabes qué decir para hacerme sentir mejor. Y ahora, aprended la parábola de la higuera. Voy a plantear una hipótesis, además utilizando metáforas, que así nos vamos a entender mejor. Vamos a suponer que en la mente humana hay dos instancias, como dos salones, ¿no? Uno muy grande, que ocupa buena parte de nuestra mente, y además es el que está más desarrollado y está más perfeccionado, ¿no? Estas dos instancias, esta primera relacionada con nuestra capacidad de leer la mente de otros, de realizar conjeturas e interpretaciones más allá de lo aparente, de ir más allá, con capacidad de crear y manejar símbolos, bueno, que al fin y al cabo los símbolos no son más que objetos, ideas, palabras que están codificados, que contienen mucha más información de la aparente, de la estrictamente literal, física o sensorial, pero al reducir toda esa información a esos símbolos los podemos manejar con facilidad y combinarlos e ir mucho más allá de lo inmediato. Por otro lado, estaría la otra instancia, otro salón que ocupa mucho, mucho menos espacio en nuestra mente, que está mucho menos especializado, pero que nos permite racionalizar, contrastar las evidencias, utilizar en definitiva el método científico. Esta instancia mental, la científica, es mucho más pequeña y exige mayor detenimiento y esfuerzo. ¿Podría ser que la primera instancia, la especializada en leer mentes, pero que a su vez en su ansia de interpretar y leer otras mentes, nos permite ir mucho más allá de lo que tenemos delante? Incluso no solo leer los pensamientos ajenos, sino leer nuestro propio pensamiento desde fuera. ¿Podría ser que la combinación de esta maquinaria tan eficaz con la otra parte, la parte crítica y más racional y sosegada, nos permita contrastar, poner en duda nuestras hipótesis y buscar confirmación o refutación? Es decir, que una buena combinación puede dar como resultado una mente crítica, un pensamiento crítico, aunque buena parte de la construcción, de la principal herramienta, haya surgido precisamente de esa mente más intuitiva, que ha evolucionado para conjeturar, interpretar y leer más allá de lo inmediato y aparente. Quizás sería esa combinación la que nos haya permitido desarrollar todo ese pensamiento crítico, filosófico, científico y demás. Yo creo que tienes razón. Y un aspecto concreto de lo que estás diciendo sería que gracias a esa mente, no la puramente científica que vendrá después, sino a esa mente más creativa, más expansiva, llega la autocrítica. Es decir, del mismo modo en que podemos pensar en lo que está pensando en otro, podemos hacer un desdoblamiento interior y podemos pensar en lo que estamos pensando nosotros. Pero entonces relativizamos el punto de vista. La ciencia no puede existir si no relativizamos la perspectiva individual. El gran problema, digamos, Thomas Nagel, por ejemplo, decía, es mirar las cosas desde ningún sitio, no quedarme con mi punto de vista de las cosas. El giro copernicano consiste de alguna manera, que es metafóricamente, digamos, un gran salto científico, es no quedarme solamente con la perspectiva que tiene mi punto de vista, sino ir más allá y ponerlo en tela de juicio. La ciencia es eso. Y ahí se vuelve, en cierto modo, hipercrítica. Siempre tengo que poner en tela de juicio mi punto de vista. Y tengo que encontrar un punto de vista objetivo, imparcial, que está más allá de perspectivas individuales, etcétera. Entonces, yo creo que se interrelacionan los dos factores, los dos ámbitos que estás diciendo del pensamiento, y hacen, la ciencia crece precisamente por eso. Lo que ocurre que luego la ciencia va a imponer una gran exigencia a la hora de aceptar unos resultados, a la hora de, digamos, establecer unos criterios de verificación. Y eso la hace también, obviamente, mucho más segura, y hay un respeto a los hechos, y hay una ausencia, un intento de ausencia de autoengaño, porque somos muy tendentes al autoengaño, pues hay una extrema radicalidad de voy a evitar equivocarme, ¿no? Y creo que los dos factores se complementan, evidentemente. Vuestro pesar os ata a este lugar y os aparta de lo que vuestro corazón conoce. Hay muchos buenos corazones, ahí veo buenos corazones. Sí, gracias. Háblame. Veo mucha dicha y... Oye, ¿te imaginas si la gente no creyera la clase de cosas que haría? Haría las mismas que ahora, ahí fuera, en el campo. Eso son chorradas. Sería una puta bacanal de asesinatos y libertinaje, y lo sabes. Si lo único que hace que alguien sea decente es la esperanza de la recompensa divina, hermano, esa persona es una buena mierda. Y me gustaría exponérselo a esta gente lo antes posible. Si Dios ahogó a todos salvo a Noé y a su rebaño, ¿indica eso que Dios os quiere? No. ¿Indica eso que Dios perdona vuestros pecados? No, señor. ¿Vuestros deseos carnales? No. Eso no es el amor de Dios. Ese es un Dios que aborrece a los pecadores. Que aborrece a todos los que ignoran sus enseñanzas. A los que renuncian a sus alianzas y se burlan de sus actos. Dios no os querrá si no le teméis. Si nuestro cerebro primate es sobre todo una máquina tremendamente especializada en encontrar intenciones, interpretar gestos, en buscar y leer mentes, entiendo que esa maquinaria obsesionada con buscar y leer mentes llevaría a nuestros antepasados y a nosotros mismos a ver formas de caras en las nubes, en la corteza de los árboles, a la Virgen en unas manchas de humedad. ¿Nuestro cerebro está continuamente trabajando en buscar otra mente? Efectivamente, hay Hume, aparece en el libro, pues creo que Hume y Nietzsche son pues dos grandes filósofos que, al margen de lo que suponen en su momento histórico, son muy cercanos a todo lo que está desarrollándose actualmente en los ámbitos científicos. Entonces, Hume establecía justamente esa idea, ¿no? Tenemos una disposición natural a ver rostros en las nubes, la famosa frase. Ampliado eso, con Nicholas Humphrey, un pensador actual muy interesante, decía, la mente tiende a establecer su manera de situarse en el mundo como la medida de todas las cosas. Y eso es lo que hace que busquemos mente en todas partes, que odiemos la ausencia de mente, la ausencia de un sujeto, la ausencia de intención. Yo creo que esa es la gran parte de la base de la religión. Decía Pascal, me atela el silencio infinito de esos espacios, el silencio eterno de esos espacios infinitos. Es decir, la idea de que el mundo no tenga rostro, de que la realidad no tenga intención. Eso al ser humano, a la mente primate más fundamental que somos, social, le aterra, le da miedo. Yo pongo el ejemplo de Unamuno como pensador que no puede soportar eso. Unamuno sería precisamente el pensador que dice la conciencia humana necesita un interlocutor, no solo en el mundo social, sino también en términos cósmicos, en términos... William James establecía algo así también. Todo conspira en nosotros para transformar el ello, decía William James, el ello del mundo, esa cosa neutra que no sabemos qué es, con transformarlo en un tú, en algo con el que podamos interactuar. Efectivamente, yo creo que eso todo conspira en nosotros, y por eso, bueno, pues estamos en el siglo XXI, hay gran cantidad de desarrollo científico en todos los ámbitos, y sin embargo la religión está presente, y la superstición está presente. Y parece que no podemos liberarnos de ella, ¿no? Michel Onfray, el gran autor del Tratado de Ateología, decía algo así como: el último de los dioses desaparecerá cuando se aparezca el último de los hombres. Parece que es algo con natural, ¿no? Y claro, bueno, ¿cómo librarnos de esto? Pues no lo sé. Es complicado. Recuerdo el desasosiego que planteaba Dostoyevsky, ¿no?, ante la inexistencia de Dios, precisamente, ¿no? De si no existiera Dios, todo estará permitido. Claro, pero el planteamiento de Dostoyevsky es más de carácter moral, que también, bueno, eso es discutible, obviamente. Pero relacionado precisamente también con ese desasosiego, entiendo también, ¿no? Es decir, entonces, ¿a qué me puedo atener, ¿no?, si no existe, digamos, esa moral absoluta en el firmamento contra la que tanto peleó Nietzsche, precisamente, ¿no? Es decir, entonces, ¿a qué nos podemos atener, aunque luego lo transformes en algo moral? Claro, claro, efectivamente, pero es la idea de decir... ya puedes entonar cualquier tipo de lamento, de petición, de ¿por qué me ocurre esto a mí? El universo no te va a... Es que el universo no responde, es que no hay nada. Es que no hay sujeto, no hay mente, no hay entidad con la que puedas interactuar. Eso a lo que estás tan acostumbrado, pues cerebro primate, que es a encontrar siempre respuesta, a pensar que hay otro que tiene una intención, otro con el que puedes dialogar, otro al que te puedes, digamos, ofrecer, hacer un favor para recibir a cambio una respuesta. No existe, no hay nada. Y entonces eso, digamos, esa soledad cósmica es la que, en el caso de Dostoyevsky, ya uniríamos toda la lectura moral. Bueno, y entonces, cuando yo hago algo, ¿por qué tengo que hacerlo? Si no hay nada establecido, todo está permitido, podría hacer todo lo que me dé la gana, y no tengo que rendir cuentas a nadie, ¿no? A un padre, digamos, moral, justiciero. Pero es la forma de pensar el ser humano. Es que, por más que queramos, la religión está ahí. Y no vamos a entrar en cómo complica, esto lo diría Hitchens, ¿no?, cómo complica la religión los asuntos políticos, los asuntos nacionalistas, los problemas de diversidad cultural. Está ahí, o sea, el siglo XXI está ahí, ¿no? Inunda la problemática social, política, todavía las creencias religiosas. Porque toda nuestra arquitectura, digamos, mental, precisamente está desarrollada para interpretar el mundo de esa forma. Es decir, cuando nos quitan eso, ¿no?, esa asunción, ¿no?, de la otra mente, ¿no?, de la interacción a la hora de interpretar el mundo, en buena medida, pues, existe esa soledad existencial, esa soledad cósmica. En este sentido, entroncamos con algunas de las ideas metafísicas que más éxito han tenido, es decir, el alma inmortal y la idea de Dios. Entiendo que tal cual lo que estamos hablando se pueden explicar en buena medida también desde la teoría de la mente, ¿no? Desde nuestra mente social... ¿estamos necesitados de que la mente hable consigo misma y con otras mentes, es decir, de interactuar continuamente en nuestras herramientas mentales nos llevan a eso y también nos crean esa necesidad de interpretarnos a nosotros mismos como únicos y por lo tanto salir desde fuera y observarnos como un ente con alma y al mismo tiempo al interactuar con el mundo pensar en la idea de otra gran mente, ¿no?, en este caso la divinidad, con la forma que tenga? Eso es lo que pretendo mostrar en el libro. Por ejemplo, el tema de la muerte más allá de muchos otros factores. Claro, es cuando uno toma una línea argumentativa, pues no quiere decir que no existan otros factores o otros elementos, pero me parece que uno de los elementos clave en la idea de inmortalidad es nuestra forma de relacionarnos con los demás. Los cerebros primates humanos estamos constantemente pensando en personas que no están presentes. Y estamos pensando qué desearían, qué opinarían de lo que estoy haciendo. Eso es constante. No necesitas a las personas. En los compañeros imaginarios, el niño no necesita coger un objeto, que a veces lo hace, para crear una entidad con la que relacionarse. Puede hacerlo con alguien invisible. Es curiosísimo, pero con 3 años. Entonces, nosotros estamos acostumbradísimos. Tú tienes tus amigos, tú tienes tus familiares, las personas que quieres están lejos y puedes pensar en ellas perfectamente. Y bueno, ¿qué opinarían de esto, de lo otro, etcétera? De repente se produce un fallecimiento del otro. Y sin embargo, no se rompe inmediatamente ni inmediatamente ni después. O sea, puedes seguir pensando que esa persona sigue teniendo opiniones, sigue teniendo deseos, si esto le gustaría. Si... Jesse Bedding ha estudiado muchísimo eso, un psicólogo norteamericano. Y cree que, claro, la muerte es una muerte biológica, no es una muerte social. La persona fallecida sigue influyendo en la persona que todavía sobrevive. Y eso genera intuitivamente, es decir, está presente, existe. E incluso puede alguien tener, sentimientos de culpabilidad o sentimientos de orgullo en función de lo que hace, pensando en esa persona fallecida e interactuando con ella, digamos, mentalmente. Entonces, claro, todo eso es increíble y puede ayudar a la idea de inmortalidad del otro. Y luego la de uno mismo, ya decía Unamuno, no nos podemos imaginar muertos. Es imposible pensar el no pensar. Entonces, hay ahí todo un magma, digamos, de intuiciones y vivencias psicológicas que alimentan la idea. Bueno, por supuesto, luego hay otros factores, evidentemente, y más cuando ya pues alguien ha tenido una educación dentro de una religión tradicional, en que se le repite eso, el consuelo que supone, etcétera, etcétera. Pero si dejamos todo el lado, digamos, exterior, y nos quedamos con la raíz es que no hay una muerte social del otro. Entre los seres humanos no hay una muerte social, hay una muerte biológica del otro. Eso en cuanto a la idea de inmortalidad. Y en cuanto a la idea de Dios, es lo que comentaba antes. La conciencia, el cerebro primate humano, se siente mucho más tranquilo, seguro, cómodo, cuando se piensa que él forma parte de un plan, de que hay alguien que lo tiene en cuenta, que este mundo tiene una finalidad y que uno forma parte de esa historia establecida del mundo y que es además un ser que es mente, mente con mayúsculas, mente que lo sabe todo. Bueno, eso ya depende, pero una mente, hay una interacción. Decía Unamuno, creo en Dios como en un amigo. Es curioso cuando lo oigo, creo en Dios como en un amigo, como un compañero, pero claro, súper protector, etcétera, etcétera. Creo que los dos factores, tanto la inmortalidad como la creencia en Dios, se alimentan obviamente de la... Y si miramos a los experimentos de los que hemos hablado antes, que es lo que intento también en el libro, ver experimentos de lo que piensan los niños acerca de la muerte, etcétera, nos encontramos con sorpresas curiosísimas, ¿no? Como intuitivamente están pensando que algo permanece del muerto, algo psicológico, algo de su identidad psicológica, aunque su cuerpo desaparezca. Y en el tema de Dios, los niños también interpretan el mundo como algo que está diseñado. Una última reflexión sería quizás precisamente aglomerando un poco, aglutinando todo lo que hemos estado hablando, que que nuestra mente está especialmente preparada precisamente para la simulación, para la ficción, ¿no? Para ver cosas más allá de lo que son y precisamente para intentar buscar, ¿no? Leer otras mentes, ¿no? Buscar otras mentes continuamente, ¿no? Y crear símbolos alrededor de eso. Esa quizás, hemos hablado precisamente de que pueda ser también una de las grandes fuerzas de la capacidad científica y creativa, ¿no? Y filosófica y de pensamiento del ser humano, pero a su vez también de la permanencia, ¿no? Y de la... De la permanencia, digamos, bastante insistente, ¿no? De las supersticiones y de la religiosidad. Es que parece inevitable que es el precio que hay que pagar. Obviamente la primera parte es extraordinaria porque es la base de la literatura, del arte, de la ciencia misma, de la filosofía, en la medida en que es una constante reflexión que intenta separarse, digamos, de lo meramente aparente y buscar la reflexión de diferentes puntos de vista con una intencionalidad crítica, etcétera. Pero, claro, si uno no está muy atento, si uno de alguna forma no presta muchísima atención y rigor a la manera en que el pensamiento se desarrolla, pues surgen también los errores. Es muy interesante, por ejemplo, todos los desarrollos de la psicología cognitiva cuando nos está explicando los sesgos cognitivos, ¿no? La lista de sesgos cognitivos que hoy en día podemos identificar como esas tendencias a equivocarnos, a autoengañarnos, que están presentes en el pensamiento humano. Bueno, pues habrá que estar atentos, pero las dos son como, digamos, van en el mismo pack, van en la misma entrega, ¿eh? Lo triste es que, bueno, pues como es como el niño, ¿no? El niño cuando levanta la varita mágica del como sí y dice, mira, te estoy hablando por teléfono con el plátano, y el niño todavía no ha convertido en plátano, o sea, no se equivoca, no ha convertido en teléfono totalmente ese plátano. Está jugando, y él sabe que está jugando, y eso le permite vivir de una forma muy especial y relacionarse de una forma muy especial. El problema es que al final el plátano ya no se vea como tal y se haya convertido en un teléfono, y ese es el error. Convertir lo puramente ficticio en real, cuando lo ficticio ya tiene ingredientes de realidad y nos ayuda a conocernos mejor y nos ayuda a relacionarnos mejor, nos ayuda a experimentar cosas mentalmente que pueden ayudarnos a comprendernos mejor a nosotros mismos, a la realidad que nos rodea. El problema es cuando damos el paso y nos olvidamos del como si. Y bueno, establecemos realidades que no existen como verdaderas y encima nos sometemos a ellas y encima influyen en nuestra vida y lo emponzoñan todo, como decía Christopher Hitchens, ¿no? Cuando hablaba de la religión lo emponzoña todo, lo lía todo, lo confunde todo y se inmiscuye, ¿no? en los problemas sociopolíticos, complicándolos todavía más. Todo va en la misma entrega. Juan Carlos Solite, muchas gracias por ayudarnos a entender mejor nuestro cerebro primate y el origen de esas ilusiones metafísicas. Ha sido un placer. Eras una vez, en un apartado rincón del universo centelleante, un astro rodeado de estrellas y sistemas solares, donde unos seres cobraron vida y desarrollaron mentes capaces de recibir la información sensorial de ese universo. La luz tuvo ojos que la vieran, el sonido oídos que lo oyeran, órganos capaces de recibir olores, texturas, cuerpos capaces de moverse en ese universo. Y hete aquí que entre todos esos seres hubo unos primates que desarrollaron mentes capaces de ver más allá de la información estrictamente sensorial. El universo cobró de repente nuevos colores. Se llenó de sonido y parecía hablar a esos seres, que se entusiasmaron intentando leer y escuchar la naturaleza que les rodeaba, desentrañar el rostro de un cosmos que hasta entonces había permanecido mudo. fue el instante más orgulloso, pero también falaz, de la historia universal. Y es que al fin y al cabo, no eran más que primates, que se erguían orgullosos y altivos, pero primates al fin y al cabo. Y como primates se creyeron el centro de ese universo, cuando no eran más que un breve parpadeo de la naturaleza, efímeros y temerosos, deseosos de que ese universo les comprendiera, les mirase, tal como ellos lo miraban. Soy el profesor Arcadio y esto ha sido La Linterna de Diógenes. Ah, sí. Es así desde que un mono miró al sol y dijo a otro mono: él ha dicho que me entregues a mí tu puta parte. The best things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I need Dios no os querrá si no le teméis. Your love give me such a thrill, but your love don't pay my bills. I need money. Me refiero a temer a Dios. Yo le temo. Créenme si digo que le temo. Ontológica de esperar. Una luz al final del túnel. Eso es lo que vende el predicador. Como un loquero. El predicador alimenta tu capacidad de ilusión y luego te dice que es una puta virtud. Siempre puedes salir ganando algo. Es una sensación de privilegio a la desesperada, ¿no creen? Seguro que todo esto es solo por mí. Yo soy así de importante, joder. Soy así de importante, joder, ¿verdad? Anda y que te den.